situación es complicada, no solamente de ahora, sino de esto ya arrancó el año pasado con el despido de algunos compañeros. El año pasado fueron desafectados 9 compañeros, la empresa está decidiendo desafectar a los otros 14 que quedamos. En el primer momento los nueve compañeros desafectados se les quiso pagar una indemnización en cuotas, lo cual la idea de nuestra y del sindicato en principio era que no fueran desafectados, y al ver que ya no había vuelta atrás, se eligió para que todos los compañeros cobraran el 100% de la indemnización y en un solo pago, y fue lo que se logró. Uh-huh. Pero en este caso creo que el despido de los 14 que quedamos ahora en este momento ya no es lo mismo, ni que más o menos por los números que sacamos nos ofrecen un 70% y en muchas cuotas. Uh-huh. Cosa que por ahí, como está la situación, a nadie le sirve, y tampoco pedimos que nos regalen nada, sino vamos a pelear por lo justo y lo que nos corresponde a cada uno. Sí, hay gente que tiene 38 años de aporte, que salir ahí de un día para el otro, donde prácticamente te criaste y dejaste todo el sudor ahí, y que no te quieran pagar lo que te corresponde, por ahí duele, y vamos a luchar por todo esto. Hay gente grande que ya tiene casi 60 años y quedarte sin laburo y hoy como está la situación, y que encima te quieran pagar de la manera que pretenden, no es justo, así que iremos a pelear por todo. Ya es un hecho, se cierra todo, queda solamente 2 personas de administración, que eran los encargados, uno de acá de la planta sobre Ruta 22 y el otro que estaba en la salina, pero después sí cierran sus puertas, dejando 14 familias sin trabajo.